Jueves 11 de diciembre, transparente como la luz del sol. Escucha Santiago capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Los comentadores han estado intrigados sobre por qué Santiago hace de los juramentos un tema tan grande. Aun si la intención hubiera sido prohibir hablar de esa manera, ¿por qué es presentado como más importante que todo lo que dijo en este capítulo o tal vez en toda su carta? ¿Es un problema tan grande? Recordemos lo que hemos visto en este estudio. Santiago no está contento con una fe superficial o una forma de religión. Está orientado hacia el Evangelio, tanto que pone la norma demasiado alta para que la alcancemos sin el perdón y la gracia de Dios. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, verso 34. La teología de Santiago está saturada con el pensamiento de Jesús, que nos ordenó: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Mateo capítulo 5, versos 34 y 35. Algunas personas aparentemente aún ponían los cabellos de su cabeza como garantía de sus palabras, verso 36. Pero Jesús dijo que todo eso era malo. Sea vuestro hablar sí sí, no no. Mateo capítulo 5, verso 37. Todo pertenece a Dios, incluyendo cada cabello de nuestra cabeza, aun si no son muchos. Así que no tenemos derecho de empeñar cosa alguna en juramento como si fuera nuestra, para garantizar el cumplimiento de nuestra palabra. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. La verdad es de Dios, el engaño, en cada una de sus muchas formas, es de Satanás. Discurso del Maestro Jesucristo, página 58. Claramente, Cristo no estaba prohibiendo los juramentos judiciales, porque Él mismo, cuando fue puesto bajo juramento por el sumo sacerdote, no rehusó responder, ni tampoco condenó el proceso, a pesar de las numerosas desviaciones de una sólida jurisprudencia. Mateo capítulo 26, versos 63 y 64. Cuando hablamos la verdad, lo primero es que rara vez conocemos toda la verdad, aún acerca de nosotros mismos, y por eso debemos ser humildes. Segundo, cuando hablamos la verdad, debería siempre ser pronunciada con amor y para la edificación de los oyentes. Escucha Efesios capítulo 4, versos 15 y 29, y Colosenses capítulo 4, verso 6. Medita con oración sobre el mensaje poderoso de estos textos. Piensa en cuánto mejor sería tu vida si por la gracia de Dios siguieras estrictamente estas amonestaciones. Efesios capítulo 4, versos 15 y 29. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.